cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Compañeros, antes de seguir con el programa en sí, con lo que teníamos planificado, le contestamos a Gladys, que le mando un abrazo de acá, que nos pregunta por el tema de los pagos de la Corte Electoral. El proceso para el pago de la Corte Electoral va a ser el mismo que el anterior. Nosotros tenemos que firmar un formulario donde optamos por no tomar los días, y cuando el CODICEN tiene toda la nómina de personas, libera los pagos para CODICEN y para primaria, según por donde hayan sido llamados. Y no demoramos mucho en cobrarlo la otra vez. En realidad, los compañeros que demoraron en cobrarlos fue porque habían tenido algún problema en el proceso, pero creo que al otro mes ya estábamos, sí, cobrando, o al otro. Así que y el dinero es el mismo, son 2.500 pesos nominales y 1.000 pesos nominales para los suplentes, sí, en la que va a haber un descuento. Y bueno, y se va a pagar igualito que la otra vez. No sé si los compañeros quieren agregar algo a eso. No. Algunos compañeros estaban preguntando por qué había diferencias en el tema de los descuentos para unos y para otros. Depende del monto de sueldo que uno tenga, y ahí entra a jugar el IRPF. Se le aplique el IRPF. Claro. O sea, si uno se pasa, tiene un sueldo que pasa las primeras unidades básicas de prestaciones, va a tener un poco más de descuento. Si tiene un poco más, va a tener un poquito más grande el descuento. Por eso son 2.500 nominales, no en la mano. Nos quedaba a nosotros el tema ENIA, Estrategia Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2003-2030, un proyecto que se tiró el año pasado por parte de la Presidencia, coordinado con los ministerios, y que fue surgió como un gran macroacuerdo. ¿Qué temita no? Es un temón. Donde participaban muchas ONGs, los partidos políticos, participó gente también del PIT-CNT, todos los consejos de la educación, con la idea supuesta de impulsar políticas de infancia y adolescencia, y políticas educativas y políticas sociales, como hacer un gran macroacuerdo de proyección hacia el 2010-2030. Algo que no se inventó en Uruguay, algo que está pasando como ese gran nuevo acuerdo a largo plazo, es lo que se viene implementando en varios países de América Latina. Tampoco es un invento uruguayo. Esto tiene un capítulo en cada una de los de las instituciones que integran ese macroacuerdo. En CODICEN, ese se llama Plan Nacional de Educación. Esa, uh-huh, es la aplicación. Y dentro de ese marco del Plan Nacional de Educación se están realizando como diferentes cosas. Una de las cosas es una consulta a las escuelas. Algunas escuelas, eso es lo preocupante, sobre algunos temas, entre ellas la extensión del tiempo pedagógico, la formación docente, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos algunas? ¿Y por qué empezamos a expresar nuestra preocupación? Porque de 1.000 y pico de escuelas que solamente hay en la parte sur del país, imagínense toda la parte norte, todas las escuelas que hay, Montevideo 365, se están consultando solamente 83 escuelas. ¿Con qué idea? Que es lo que nos preocupa. Según un documento elaborado por la propia gente que está al frente de este Plan Nacional de Educación implementado en el CODICEN, la idea es contraponer la posición de 83 escuelas, de las que ni siquiera son los compañeros los que recogen la discusión, sino son integrantes de ese equipo coordinador, es contraponer las ideas de esas 83 escuelas contra las corporaciones docentes. Léase, corporaciones docentes, sindicatos y ATD. Como que el ATD no tuviera resolución y los sindicatos... Y como el sindicato no tuviera capacidad para resolver esos temas. O sea, 83 escuelas que tienen una sala con un material ya preelaborado, predigerido por esta gente, que a su vez es esta misma gente la que hace el resumen de esas salas de las escuelas, lo que le da supuestamente una gran riqueza a esta actividad, y que después esos de esos 83 vuelven a hacer un documento chiquito. A mí me suena como, me traslada preocupación, si es o lo hacen con una intencionalidad política muy clara de desconocer sindicatos y ATD, y que sistemáticamente ese tipo de propuestas ya existen ideas desde los sindicatos, y ya tenemos varias que esa gente, esos compañeros que están metidos ahí arriba, las han perdido en los ATD y en los sindicatos, o la otra es que como provienen o como se están formando en un ámbito demasiado académico, se piensan que esa pseudo investigación y ese aspecto académico, de estar más, a bien, de, más allá del bien y del mal y de la subjetividad, este, les da la capacidad como para elaborar un documento que refleje el pensamiento de todos los docentes. Las dos cosas, Daniel. No sé, yo planteo mis dudas. Tus dudas son las dos cosas juntas. Para mí, tenemos a Raquel, que también... integrante de la TD, que andan también con estos temas. Buenas tardes, Raquel. Hola, ¿cómo andan? Bien, buenos días para mí. Buenos días a ti también. Bueno, Raquel, sabemos que ustedes también con la preocupación sobre la aparición de este documento han tenido entrevistas y algunas novedades. Queríamos ponerlos al aire para que sean material e información de todos los maestros. Bueno, nosotros en el día de ayer, como mesas permanentes de ATD, porque fue una entrevista que la pedimos en conjunto con las otras mesas permanentes, tuvimos una entrevista con María Teresa Sales, que es la coordinadora de este proyecto, y Pablo Martínez. Fuimos integrantes de la mesa permanente de nosotros, de secundaria y de formación docente. Los compañeros de UTU no pudieron concurrir, pero ya se van a enganchar para las próximas acciones que hagamos en conjunto. Lo que ellos nos explicaron en primer lugar, como que lo de la ENIA y lo de este proyecto, como que son caminos paralelos. Lo de la ENIA fue todo un proceso, según ellos, desde el gobierno, con participación de partidos políticos, ONG, para definir estrategias nacionales para la infancia y la adolescencia. Por supuesto que en esa cantidad de cosas que se tocan está un capítulo para educación, donde allí se definen como tres problemas importantes de la educación: los formatos escolares, el tiempo pedagógico y la formación docente. Eso se define en esa instancia. A su vez, en paralelo, hay proyectos de Naciones Unidas, hay como un programa de Naciones Unidas para financiar proyectos de países con donaciones de otros gobiernos, uh-huh, en un programa que llaman Unidos en la Acción. Entonces, lo que ellos nos explican es que este Plan Nacional de Educación 2010-2030 es un... se presenta a Naciones Unidas por parte de CODICEL para ver si se logra esa financiación. El Uruguay presentó 45 proyectos para esto de Unidos en la Acción, financiado por Naciones Unidas, en diferentes ámbitos, ¿no? En lo que tiene que ver con educación, se presentó este y otro más, que tiene el de educación sexual, y uno que tiene que ver con la violencia en las instituciones educativas. Esos tres, Naciones Unidas los aprueba para ser financiados con dinero de partidos, de gobiernos, uh-huh, que le dan dinero. En este caso sería de España y Finlandia o Noruega. Había documentos que decían que era de Finlandia, otros que era Noruega, para financiar lo que tiene que ver con educación. Lo que financia este proyecto es el armado del proyecto, que va del 2008 al 2010. Empezó el año pasado. Nosotros recién, como docentes, tomamos conocimiento que hace un año de transcurrido que se comienza a trabajar en este proyecto, que es cuando en agosto empiezan a llegar algunas instituciones educativas el librito de las consultas. Sí. Nos parece que ya había bastante tiempo transcurrido y no teníamos ni noticias de que se estaba trabajando en ese sentido. Nos preocupa mucho, fue lo que más insistimos ayer, en esa llamada consulta docente, ¿verdad? Sí. Porque no es una consulta a todos los docentes y tampoco se seleccionó una muestra de instituciones, ya sea por áreas, por sus sistemas, proporcional al número de maestros de cada departamento, nada de eso. Como a dedito, parece. La selección la dejaron en manos de unas comisiones departamentales que se formaron, integradas por el inspector departamental de primaria de cada departamento, un director de un liceo del departamento, un director de una UTU y un director de formación docente de cada departamento. Esas comisiones fueron las que seleccionaron las instituciones. En el caso de primaria, el único criterio que les daban era que como mínimo se consultaran tres escuelas, no teniendo en cuenta el número de escuelas del departamento, las áreas, no había ningún otro criterio más. Eso dio una disparidad de criterios. En algunos departamentos solamente se consultaron tres escuelas, pero pueden ser de la misma área, pueden ser de distintas áreas, eso no importa. En otros se consultaron a más. No se previeron espacios institucionales para esto. Y fue en esos lugares donde se hizo, fue solo una jornada. ¿Para qué? Para discutir cuáles son los problemas de la educación de nuestro país. ¿Y cómo, nos proyectamos del 2010 al 2030? Claro, sí, sí. Como ¿qué compromiso, no? Nosotros ayer les planteábamos que desde la TD, que tenemos la experiencia de consultas, de idas y venidas desde la TD Nacional a las escuelas, vuelta a la TD Nacional, los procesos no son cortos, son muy largos en el tiempo, son temas que precisan maduración de la gente, porque una cosa es ponerte en contacto un primer momento... espera un poquito. Martín, deja hablar a mamá. Ay, porque te escucho en la radio en el otro lado y me viene a decir. Escuchala en la radio. Mandale un saludo. Bueno, entonces nosotros decíamos que los procesos reales de consulta no son que fuiste un día, tomaste apunte de lo que dijo un grupo de gente reunida cuando estás tomando contacto con un material, con una propuesta, claro, o con unas ideas, ¿no? Que es un, el proceso de elaboración son mucho más grandes, que nos parece que esta consulta docente es como para decir consultamos a los docentes. Sí. A su vez, algo que decía Daniel, nos preocupó muchísimo, que dice en el propio documento, esta es la primera etapa, después se va a consultar a los colectivos, a la SATD y a los sindicatos, sí, y también a los estudiantes, pero para confrontar con lo que surja de esas salas, que desde nuestro punto de vista no son representativas, no, con lo que sí puede ser más representativo por las instancias que llevan de discusión para elaborar propuestas, sea la TD o sea los sindicatos. Insistimos mucho en qué se iba a hacer con eso que recogieron de las salas o que están procesando. Bueno, que va a ser un documento base de discusión, pero ¿base de qué, decíamos nosotros? Sino ¿qué valor científico tiene eso? ¿Qué rigor científico tiene lo que pueda haber salido de ahí? Como que decía que no iba a tener un valor definitivo, pero de hecho van a ser documentos que van a poner la discusión, suponemos, sí, capaz que los dejan cerrados. Ellos nos dijeron que no, que eran base para una discusión. No sabemos de qué, ni cuándo se va a cerrar esa base, eso que es base de discusión. Insistimos mucho en que desconfiábamos de cómo se recogían esos datos y de esa querer confrontar con las organizaciones colectivas, ¿no? Sí. Como que se tenía duda de lo que se pudiera plantear desde los colectivos, que se desconfiaba de las propuestas elaboradas así, y que quizás se le diera más valor a lo que algunas personas opinaran sin responder a colectivos, ¿no? Sí, sí, preocupante. Creemos que es un tema que tenemos que seguirlo trabajando y ver hacia dónde va, ¿no? Lo que incluso los tres temas que se puntean, que aparecen en ese librito como temas de problemas, formatos escolares, tiempo pedagógico y formación docente. Formación docente. Sino, ¿por qué? ¿Quién los definió? Uh-huh. No hay instancia que nos consulten a ver si son otros. Ellos no decían que, si hay otros que para aparece un más... otro en las tablillas cuando se ponen al final, cuando se procesa para desde las salas docentes para elevarles a ellos, uh-huh, que también podían agregar otros temas los docentes. Y nosotros decíamos, si vos le mandás un material que tiene un capítulo para cada uno de estos tres temas, sí, y no tenés ningún capítulo que abra la posibilidad de que haya otros temas que no nos dimos cuenta, que es importante que ustedes vean si hay otras, pues no hay nada que diga eso el librillo. Solamente aparece un otro en la grilla final donde vos tenés que llenar las cosas. Entonces, digamos, acá está muy orientado a que los tres problemas únicos serían esos tres. Claro. O sea, no abren realmente... Podría haber ido una consulta abierta. ¿Cuáles son los problemas que los docentes sienten? Ah, son los primeros. Y sí, después lo otro que planteábamos también ayer es que no lo podemos ver solo desde la educación. Hay tantas cosas que inciden en lo de la educación, que la educación no va a ser la salvadora de nada. Sola por sí misma, ¿no? Bueno, solo no puede, ¿no? Ah, del 30 es. Porque hay un papel en jugar. Sí. Esto, yo te escuchaba hablar y recordaba simplemente el Congreso de Educación, ¿verdad? Sí, yo también. Claro, porque como el Congreso de Educación no le salió bien, me da la impresión que acá, antes de arriesgarse a consultar al pueblo organizado, en realidad, que no es solo la escuela, prefieren, bueno, no sé, juntarse ese unos picoteo, pocos que parece que saben mucho y bueno, y no consultar al pueblo. Creo que van por mal camino, ¿sí? Pero además hay una cosa, yo no entiendo por qué hay que consultar sobre este documento. Como tú lo decías, Raquel, para que nos den plata para proyectos, justificar que nos den plata para proyectos desde países del exterior, pero si nosotros ya sabemos, los docentes, Y está muy mal eso de hablar de corporaciones, porque eso sí que son corporaciones económicas, la de Finlandia y la de España y el resto de los países europeos, que se están moviendo a nivel educativo y con todo un sistema corporativo, comercial y económico, que nada tiene que ver con lo que pensamos los maestros del Uruguay. Nosotros no somos los corporativistas. Los corporativistas son ellos que salen a inventar pseudos participaciones y pseudos consultas para justificar el pedido de plata, claro, al exterior. De ninguna manera hay que contestar una cosa de esta. Los maestros y los trabajadores de la enseñanza tenemos en todas nuestras documentaciones, desde el Congreso de Educación, desde mucho antes de las ATD, de los sindicatos, lo que queremos para la educación del Uruguay. Nosotros el otro día en Secretaría, cuando se planteaba este tema, veíamos dos situaciones. Una que nos parece un cambio de estrategia interesante, ¿no? Lo que hacía Rama era, llamaba a los sindicatos, llamaba a las ATD y les decía, bueno, está muchachos, muchas gracias, después hacía lo que quería. Ahora todo eso directamente se los desconoce. Y se llama a un grupito de 83 escuelas. O sea, no estamos diciéndole nada a las escuelas, estamos cuestionando cómo se legitima eso y cuál es el posterior uso que puede llegar a tener eso. Se llama a 83 y después se va a decir, esta es la opinión de los maestros. Hay una encuesta que se le hizo a algunos niños, se lo opina y vale, de los derechos de los niños y eso, que también, cuando se lee toda la introducción de esa encuesta, se dice, los niños del Uruguay piensan tal cosa. Los jóvenes en el Parlamento, también en el marco de esta Estrategia Nacional de la Infancia y la Adolescencia, cuando se lee el resumen final, dice, los jóvenes del Uruguay propusieron estas cosas. Ahora, ¿esas 83 escuelas representan a todos los maestros? ¿Quiénes son esos personajes para recoger la opinión de todos los maestros? Y otra cosa interesante que planteaba una compañera el otro día también en el secretariado, es, viéndolo desde el aspecto académico, es si mucha de esa gente que anda ahí a la vuelta, ubicada en determinados institutos de educación, en determinados lugares, lo único que está haciendo, o también lo que está haciendo con esto, es recogiendo algunos insumos para después publicar por ahí, por el exterior, y ganar premios y concursos. Que ya sabemos que lo ha hecho acá en el Uruguay. Claro. Que se recoge la opinión de los maestros, se refrita y se le pone un sello y una firma. Raquel. Sí. ¿Qué va a hacer la TED con todo esto? ¿Cómo piensa continuar con esto? Bueno, nosotros ahora, ayer, la entrevista de ayer era para situarnos un poco en sobre qué nos pedían consulta, ¿no? Porque ahora nos llegó a la TED, nos explican todo este proceso y nos piden opinión como ATD. Entonces, antes de hacer nada, queríamos saber bien para qué nos pedían la opinión, en qué marco y cómo se va a procesarlo, lo que se pueda decir desde la ATD. Y después va a ir la consulta para los sindicatos. Ayer lo que hicimos fue recoger todos estos datos y vamos a ahora a procesar esto en la próxima mesa permanente que nos reunamos y ver qué hacemos, si se contesta, si no se contesta, si tenemos que pedir los tiempos prudenciales para que haya una propuesta como ATD más acabada, no solo tirar algunas líneas. O sea, tenemos que ver. Nosotros les dejamos claro que para que la ATD pueda opinar necesitamos tiempos de consultas de ATD de escuelas, tiempo de procesamiento en la ATD departamental de las escuelas proponen, instancias de ATD nacional, que para que sea una consulta seria y válida no puede ser un día que te reuniste y dijiste alguna cosa. Sí, eso se lo dejamos bien claro ayer. Quizás opten porque, bueno, a la TED no la consultamos porque necesita mucho tiempo para responder. Puede ser eso, también, ¿no? Porque parece que para el año que viene, a mediados del 2010, ya tienen que tener elaborado un documento. Y claro, porque si no, ¿cómo cobran el préstamo eso, ¿no? La plata. Esa plata que le van dando es a medida que van cumpliendo los pasos. Sí, no importa y estamos de qué manera, entonces vos valides la consulta. Ahora. Entonces, quedó esa impresión. Hay que hacerlo porque hay plazos. Si para consultar de verdad precisamos más plazo, no vamos a poder hacerlo. No lo dijeron así. Hay que desenmascarar esto, ¿eh? No estamos realmente pensando en un plan de educación 2010-2030. Estamos atrás de los plazos europeos para que nos den plata. Sí. Eso sí que son corporaciones. Raquel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos recordaba por mensaje recién Jorge que cuando nosotros presentamos este tema en la Federación Uruguaya de Magisterio, se acordó citar a Lucía Forteza, una maestra que integra el sindicato y que también integra esta comisión, que sí, es la elaboradora del documento y que está gestionando todas estas cosas, que también participa de la TD. Nosotros queremos escuchar. Bien, nosotros esperamos, entonces, imagino que ya se hizo la citación. No sé si la Federación lo habrá hecho o no, pero se supone que sí, que tendría. Y hay que apurarse, si no los plazos europeos vienen que corren, ¿no? Bueno, entonces esperamos esas explicaciones de parte de los compañeros sindicalizados que andan ahí a la vuelta, y nosotros seguimos atentos a este plan ENIA. Nos quedaban tres cortitas. Ceibal, profesor de Educación Física, y la presentación del libro de Hernán Reyes, que no dijimos nada. Espectacular. Ya dijimos cuando yo llegué. Sí, pero... Yo lloré. Íbamos a compartir algunos audios de ahí de las ponencias, de las cosas que se presentaron, tanto la profesora Marta de Marqui, como lo que dijeron los consejeros, lo que dijo la secretaria general Carla Farias, que estuvo muy contundente, impecable. Muy bien. Así que son audios que quedan para compartir con ustedes. Sobre el Ceibal, seguimos averiguando, vamos a entrevistarnos con la gente tanto de primaria como de LATU, a ver qué es esto de que están mandando a los maestros a hacer un trabajo técnico cuando los maestros no tienen una función técnica específica de esta. Los maestros estos que son Los dinamizadores del plan Ceibal. Y lo otro que nos quedaba, profesores de Educación Física, que esperamos que el martes se ponga la fecha para elegir en los cargos de los 36 coordinadores. Muy bien. Bueno, un abrazo, buen fin de semana el para sábado, todos. Igualmente. Pasen lindo. Chao. Nos vemos el martes. El martes. La marcha. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.